Hola, soy Varin Weyon, de Curiosa Biología. Y hoy quiero hablar de la apuesta de Pascal. Perdón, ¿por qué se ha puesto esto a reproducir? Vale, perdón, es la publicidad del canal. A ver, aquí. Perdona. Sí, ha sido un fallo técnico. Disculpadme. De acuerdo. Hola, JM. J, perdón, J. Miguelero. Goldenface, bruja. Primeros en comentar. Vosotros tres. J. Miguelero, el primero. Hola a todos. Hoy, como digo, quiero hablar de la apuesta de Pascal. Y diréis, ¿cuál coño es la apuesta de Pascal? Pues yo os lo explico. Primero os explico lo que es la apuesta de Pascal, para los que no lo sepáis. Y después vamos a hablar un poco de esa apuesta de Pascal. ¿De acuerdo? Vamos a ver si empieza a venir gente. Ey. ¡Ey, ve, ey, ve, ey! Eduardo Suárez Ramírez, hola. La llamada apuesta de Pascal, bueno, se llama apuesta de Pascal porque supuestamente fue Pascal, el eminente físico, que da nombre a la unidad internacional de presión. Fue una supuesta apuesta que propuso en base a la existencia de Dios. Pascal era cristiano y él proponía que había dos opciones en cuanto a Dios. Dos opciones que son o crees en Dios o no crees en Dios. Si crees en Dios y no existe Dios, no pasa nada. Te mueres y ya está. Ahí se acaba todo. Si no crees en Dios y no existe Dios, tampoco pasa nada. Te mueres y ahí acaba todo. El problema es si existe Dios. Porque si existe y crees en Él, todo va bien. Pero si existe y no crees en él, ahí estás perdiendo. Y estás perdiendo mucho. De modo que la apuesta de Pascal lo que propone es que, si, que la apuesta ganadora es creer en Dios. Tanto si existe como si no existe. Porque si crees en Dios, lo que puede suceder es o que ganes o que ni ganes ni pierdas, porque no hay Dios y no pasa nada. Sin embargo, si no crees en Dios, pues las opciones que hay es o que no pasa nada o pierdes. Nunca ganas. De modo que el que cree en Dios nunca pierde y el que no cree en Dios nunca gana. Pueden empatar. Pero el que no cree en Dios nunca puede ganar. Y el que cree en Dios nunca puede perder. Esa es la apuesta de Pascal. Y ahora yo pregunto, ¿qué Dios? Y es que ahí hay un problema. Porque si tú crees en Yahvé, y cuando mueres te encuentras de frente a Odín, Odín te va a decir, ¿tú a qué vienes aquí? Tira pa'l Hela. Tira con Hela. Hela es la señora de los muertos de la mitología nórdica. Una hermosa mujer con largos cabellos negros. Muy bella. De cintura para arriba. Pero de cintura para abajo es un hediondo cadáver putrefacto. Sin embargo, si crees en Odín y le rindes culto y mueres de forma gloriosa, Odín te recibirá en el Valhalla y cenarás todas las noches con los dioses bebiendo cerveza, y a la mañana siguiente combatirás en el campo de batalla con honor y gloria y sin nunca morir, para luego por la noche volver a cenar con los dioses. ¿Y si cuando mueras creyendo en Dios, te encuentras con Zeus? Zeus te dirá, tú, ¿a qué vienes aquí al Olimpo? Tira para el Hades. Mi hermano te acogerá encantado. Hades. Un ser nada amigable, Hades. Y espero que no te pierdas en la laguna Estigia. Y si cuando mueras, con quien te encuentras es con Anubis, un dios chacal, negro como el tizón. No le vas a convencer, ¿verdad? ¿Y si te encuentras con Mandos, con Namo? Namo te propondría una vida en las tierras imperecederas. Ah, no. Porque no eres un elfo. Te vas a pudrir. ¿De qué te ha servido creer en tu dios si no has creído en Odín? Que es el verdadero dios y por tanto no te va a dejar entrar en el Valhalla porque no eres honorable para él. O si con quien te vas a encontrar es con Zeus y te va a mandar a pudrirte al Hades. ¿Por qué tiene que ser tu dios? ¿Y qué versión de dios? ¿La versión evangelista? ¿La versión católica? ¿La versión judía? ¿La versión de los testigos de Jehová? ¿La versión islámica? Es el mismo dios, distintas versiones de un mismo personaje. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de esas versiones es la correcta? ¿La tuya? ¿Cómo lo sabes? ¿Y si cuando mueras con quien te encuentras es con Alá? Es el mismo Dios, pero le has estado adorando de forma incorrecta. Has estado siguiendo una falsa religión que no es la correcta. Y te vas a ir al infierno. O tú eres católico y resulta que los que tenían razón eran los protestantes. Has estado haciéndolo mal toda tu vida. Y lo has estado haciendo mal toda tu vida a tanto punto que te vas a ir al infierno. No debes entrar en el cielo. Yo dejé las instrucciones muy claras, dice Dios. Solo que tú las interpretaste mal. Y eso lo puede decir si tú eres protestante y resulta que los que tienen razón son los judíos. No, ese señor que mandé no era mi hijo. Era un profeta. No era mi hijo. ¿Qué hacéis adorando imágenes? Diría a un católico. ¿O qué haces suicidándote? Diría un extremista islámico que se ha volado con un chaleco bomba en nombre de Dios. ¿Qué haces malgastando tu vida adorando a un Dios incorrecto o adorando al Dios correcto de la manera incorrecta. La apuesta de Pascal se me hace difícil de ser ganada cuando nos damos cuenta de que en el ideario colectivo, de que en toda la mitología de la humanidad han existido miles de dioses. Miles de dioses. De miles de religiones. Muchas monoteístas. La mayoría politeístas. ¿Cómo sabes que la tuya es la cierta? ¿Apostarías, como hizo Pascal? ¿Estás seguro? Se me ocurre una solución a la apuesta de Pascal. Así. Si existe un Dios y ese Dios me ha creado y ese Dios es justo, en el hipotético caso de que eso suceda, ese Dios sabe perfectamente que yo prefiero usar mi cerebro de forma eficiente en lugar de aceptar solo con fe lo que alguien, sea quien sea ese alguien, me diga. Lo sabe porque él me ha creado de ese modo específico. Yo haré lo que es coherente, por tanto. Rechazar los dogmas de fe y aceptar la evidencia, que es lo que mi cerebro sabe hacer. Cuando yo muera, si existe un Dios y ese Dios es justo, verá que durante toda mi vida he hecho buenas obras. También habré hecho malas obras, pero he intentado reparar las malas obras. Verá que me he confundido como un ser humano que soy, pero que he intentado reparar mis errores y que he aprendido de mis equivocaciones. Verá que he utilizado mi cerebro de la forma más eficiente que he sido capaz de encontrar. Y verá que no he malgastado mi capacidad intelectual creyendo mitos, creyendo en cosas cuya existencia nunca nadie me ha demostrado. No tengo ningún motivo para hacerlo. Si ese Dios es justo, no será vanidoso como para... No verás, es que... Si ese Dios es justo, me dejará pasar porque he hecho lo correcto. Si ese Dios exige adoración, y además exige una adoración de una manera específica y concreta, o exige que yo actúe de un modo por el cual no debería actuar, si ese Dios exige que yo tenga fe en algo, cuando sabe perfectamente que no lo voy a tener porque he sido creado así, en el hipotético caso de que ese Dios exista. Ese Dios sabe que yo no voy a tener fe, porque él me ha creado sin fe. En el hipotético caso de que ese Dios exista y requiera esa adoración, requiera esa veneración absurda y me juzgue por no haberlo adorado, ese Dios arrogante, vanidoso, no se merece mi atención y no querría su salvación ni aunque me la ofreciera. Porque ese Dios es moralmente deplorable para mí. Y yo no querría saber nada de ese Dios y jamás adoraría a semejante monstruo. Jamás. Por lo tanto, creo coherente seguir mis propios principios, aceptar aquello que se demuestra y rechazar los dogmas de fe mientras no estén demostrados. Aceptar que la realidad existe y aceptarla como es. Y rechazar los mitos y leyendas que rodeen a determinados monstruos mitológicos, por mucho que otras personas crean que esos monstruos mitológicos son reales. Si Dios existe, si un Dios o varios existen y son justos, me irá bien. Porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Mi conciencia está limpia. Si existe un Dios o varios, y esos dioses requieren mi adoración, entonces no se la merecen. Y por tanto, no quiero estar a su lado, que me condenen si quiere. Total, no voy a tener cuerpo, no voy a poder sentir dolor, así que poco me importa que me condenen. Y si esos dioses o ese dios no existe, cuando muera, moriré con la conciencia tranquila, sabiendo que he hecho mi labor como ser vivo, como ser humano, como miembro de la humanidad, lo mejor que he podido. Que he hecho cosas buenas. Que las cosas que he hecho malas, las he intentado reparar. Que no he hecho el mal por voluntad propia, sino máxime por error. Si no existe ningún Dios, dará igual lo que crea. Pero estaré dejando un buen legado a quienes vengan detrás. Porque me gustaría, al margen ya, ya, la apuesta de Pascal ha quedado completamente fuera de la ecuación. Porque tal vez a Pascal le parezca lógico apostar toda la vida a un billete de lotería que no sabe si está premiado o no, gastando el dinero en ese billete. Yo prefiero no comprar el billete. Porque no voy a perder nada si la lotería toca. Prefiero no perder nada tampoco comprando el billete, porque esa es la segunda. El segundo problema que le veo a la apuesta de Pascal, no solo la enorme cantidad de dioses que existen en el imaginario colectivo, la enorme cantidad de dioses que la humanidad ha inventado a lo largo de su historia y la enorme cantidad de dioses que podríamos imaginar y que nunca nadie ha inventado, y que podrían existir. La enorme cantidad de dioses que se han escrito con motivo de ficción, pero que no son necesariamente ficticios, que podrían existir porque son plausibles. Y estoy eliminando a los dioses imposibles de forma completamente lógica y cabal, pero podríamos incluirlos también, aquellos dioses que son imposibles, que es imposible que existan porque se contradicen a sí mismos como un unicornio rosa invisible. Estoy incluyendo aquí a las teteras de Russell, a los dragones de Sagan, a los unicornios rosas invisibles. Cualquier tipo de dios. Independientemente de que exista o no exista, la apuesta de Pascal no sirve, por lo que ya he explicado. Pero es que quiero analizar la otra parte de la apuesta de Pascal. Y es que, si adoras a Dios, al Dios que sea, y luego no existe ningún Dios, Según la apuesta de Pascal, no pierdes nada, y yo en eso tampoco estoy de acuerdo. Pierdes tiempo, pierdes dinero, pierdes ilusión, pierdes esperanza. Son cosas que depositas en esa deidad y que luego no existe. Pero lo que peor llevo es que pierdes capacidad de pensamiento crítico. Al creer algo para lo que no tienes pruebas, y esto está demostrado, facilitas a tu cerebro creerte otras cosas para las que tampoco tienes pruebas. En el momento en el que una persona hace un acto de fe en algo irracional, en algo para lo que no tiene evidencias, el resto de cosas irracionales para las que tampoco hay evidencias, de repente se hacen más fáciles de creer. Como digo, esto está demostrado en estudios científicos, pero no hace falta irse a estudios científicos para comprobarlo. Quien cree en la homeopatía, no es raro que crea en la acupuntura. Es relativamente sencillo que crea en las flores de Bach, que crea en el Reiki, incluso teniendo en cuenta que las flores de Bach, bueno, pero la homeopatía, la acupuntura y el Reiki se contradicen. Si el Reiki funciona, la acupuntura no puede funcionar. Y si la acupuntura funciona, el Reiki no puede funcionar. Porque ambos se basan en el mismo tipo de energía, pero se mueve de forma distinta. Se distribuye por el cuerpo de forma distinta. Los conceptos básicos que explican cómo se supone que funciona la homeopatía, la acupuntura, que no funciona, contradicen a los principios básicos que dicen cómo se supone que funciona el Reiki, que tampoco funciona. Es lógico pensar que ninguno de los dos funcione y podríamos llegar a tolerar la funcionalidad de uno de ellos, pero los dos a la vez es imposible que funcionen porque se contradice el uno al otro. Por poner un ejemplo. Sin embargo, hay gente que cree en la acupuntura y también cree en el Reiki y en la reflexología podal. Y ya que estás, pues también crees en la bioneuroemoción, que es una peligrosa secta que termina destruyéndote. Y esto está demostrado, como digo. La gente que cree irracionalmente en algo que no está demostrado tiende a creer también en otras cosas que tampoco están demostradas. Es como una droga esto de creer. Cuando crees en una cosa absurda, el resto de cosas absurdas se te hacen más plausibles y terminas también creyendo en ellas, o al menos tienes más propensión a creer en ellas. Ese sacrificio del esfuerzo intelectual, esa supresión voluntaria y selectiva de la incredulidad, me parece aterradora. Aterradora. Y creo que es algo que quienes toman la apuesta de Pascal pierden. La apuesta de Pascal no solo no puede ganar, por lo que ya he explicado, sino que es que además quienes toman la apuesta de Pascal pierden mucho. Porque la iglesia que no te pide dinero, te pide alabanzas, te pide ofrendas, te pide algo, te pide tiempo. Y te pide esa supresión del pensamiento crítico. Una supresión del pensamiento crítico que termina extendiéndose como un cáncer al resto de las cosas que te rodean y terminas suprimiendo el pensamiento crítico hacia cualquier cosa. Y terminas siendo susceptible de creerte cualquier cosa. Claro que se pierde en la apuesta de Pascal. Claro que se pierde. Voy a echar una leída al chat, porque habéis escrito cosillas. He visto por ahí que estoy un poco profundo, ¿no? Vengo de ver una película que no me ha gustado nada y Griven Sound me pasa un enlace diciendo que no nos olvidemos de ver el... Vale, el 29 de abril Marichan viene a hablar en chileno. Confesará su verdadera nacionalidad. Vale, me apunto el recordatorio. No sé si estaré disponible el 29 de abril a las 11 p.m. Bueno, yo creo que sí. Me apunto la fecha. Ya he puesto el recordatorio. Vamos a ver qué decís por aquí. Bruja dice, si te vas a la India, se te va la vida contando dioses. Completamente. Gutiérrez dice, creo que hay que hacer una aclaración. Adorar y venerar no es lo mismo. Los católicos veneran imágenes, veneran a la Virgen, a los santos, a los profetas, pero solo adoran a Dios. Gutiérrez, voy a buscar en un diccionario, ¿vale? A ver si venerar y adorar son en efecto cosas distintas. Venerar. Dos definiciones. Primera acepción. Respetar en sumo grado a alguien por su santidad, dignidad o grandes valores, o a algo por lo que representa o recuerda. Segunda acepción. Dar culto a Dios, a los santos o a las cosas sagradas. Adorar. Adorar, reverenciar o rendir culto a un ser que se considera de naturaleza divina. Dicho de un cardenal, postrarse delante del Papa después de haberlo elegido en señal de reconocerlo como legítimo sucesor de San Pedro. 3. Amar con extremo. 4. Gustar de algo extremadamente. 5. Orar, dirigirse a una divinidad. 6. Tener puesta la estima o veneración en una persona o cosa. Adorar y venerar son sinónimos, según el diccionario de la Real Academia Española. ¿De acuerdo? Siempre según el diccionario de la Real Academia Española. Vosotros podéis tener otra definición. Me vale. Pero estamos hablando en lengua castellana. Y salvo que yo encuentre algún motivo específico para rechazar una definición de la Real Academia Española, que a veces lo hay, si no, id a mirar la definición de dinosaurio y luego miráis a ver si este Tyrannosaurus Rex cabe ahí, porque no lo hace, no cabe en esa definición y es un dinosaurio. Pero al margen de esas excepciones, no encuentro ningún motivo por el cual no hacer caso del diccionario de la Real Academia. Porque al fin y al cabo, lo que hace el diccionario es recoger cómo habla la gente. No forma norma, sino que recoge el uso que la gente da a las palabras. Y el uso que se le dan a las palabras venerar y adorar es el mismo. Ya lo hemos visto. Y Gutiérrez, por cierto, como mero dato, ¿de acuerdo? La Biblia especifica no solo no adorar imágenes, sino no hacerlas. No harás imágenes. Los católicos están violando un mandamiento de Dios, el segundo, concretamente. Pero bueno, eso es problema suyo, no me voy a meter en sus problemas. HJ Liebert, empecé un poco antes porque llegué a casa antes de lo esperado y quiero irme a la cama pronto. Nahuel Matías Merigi dice, pero bueno, la apuesta de Pascal, recuerdo que es lo último que un compañero usó cuando hablamos sobre el asunto de Dios y de que a mí no me convencía al 100%. Nahuel, a mí no me convence ni al 0%, como ya has podido ver. Por algún motivo, él creyó que quería convertirlo en ateo y me dijo, no, yo no voy a dejar de creer porque prefiero equivocarme y que no pase nada a equivocarme y arder en el infierno. Sí, esa es la apuesta de Pascal, básicamente. Pero es que, por un lado, no tiene sentido por ningún lado. O sea, no tiene sentido por ningún lado. Green Sound, hasta la próxima. Oscar Granados dice, porque no acepto la apuesta de Pascal, la probabilidad de que Dios es muy pequeña. Digamos que tenemos 50-50 en creer o no, pues el 50 de creer se debe dividir entre todos los dioses. Cierto, Oscar Granados. Cierto. Y hay dioses bastante más aterradores que el dios judeocristiano. LVX Alfa Omega dice, eres un arrogante que se cree más listo de lo que realmente eres. LVX Alfa Omega. Te voy a llamar LVX. Hola. Por un lado, ¿por qué dices que soy arrogante? Estoy aportando argumentos bastante coherentes y consistentes. Y si encuentras algún fallo en mi argumentación, estaré encantado de leerlo. Llamarme arrogante, constituye lo que se llama en lógica una falacia ad hominem. Y como dato que te doy, una falacia ad hominem constituye un argumento inválido. ¿De acuerdo? Atacas a la persona en vez de atacar al argumento. Es como si me dices que mi argumento no vale porque tengo el pelo largo, porque tengo una barba de 3 días o porque no sé. Porque llevo micrófono aquí puesto. Tengo aquí un micrófono y por eso no. No tiene sentido, ¿de acuerdo? No es un argumento válido. En segundo lugar, tú crees que yo me creo más listo de lo que realmente soy. Esa afirmación harías bien en demostrarla, porque hasta donde yo tengo conocimiento, tú no estás dentro de mi cerebro. Por lo tanto, no tienes ni los datos de cuán inteligente soy, ni los datos de cuán inteligente me creo. Hay gente que piensa exactamente lo contrario, que soy más inteligente de lo que me creo. Yo no me creo inteligente. No más inteligente que cualquier otra persona. Yo uso un razonamiento que es lógico, que es coherente y que tiene sentido. Si a ti no te gusta ese razonamiento, pero no encuentras ningún punto en donde deje de ser lógico, deje de ser coherente y deje de tener sentido, es un problema tuyo y de tus gustos. Pero venir a llamarme arrogante y a decir cosas de mí que ni siquiera sabes si son ciertas o no, no tiene ningún sentido. De modo que LVX Alfa Omega. Espero tus disculpas por insultarme. HJ Liebert dice, como diría pensamiento escéptico, si dejas que te den por el culo, vas a tener el orgasmo más intenso de tu vida y va a durar varias horas. Mira, nunca. Pensamiento escéptico, he visto pocos vídeos de él, he de ser sincero. Vamos a ver qué decís por ahí. Esto ya lo he leído. Es que a veces el chat salta y me lleva a donde no quiero. 018-3D8CF dice, no hay por dónde verlo. La fe es algo malo. Estoy completamente de acuerdo. La fe, de hecho, me parece un defecto. Me parece un defecto a evitar. Me parece un defecto a evitar. La fe no tiene ningún tipo de sustento y es una supresión del sentido crítico en favor de algo que no has comprobado si es cierto o no. Como dice Tim Minchin en una de sus obras, de sus espectáculos, la fe es la negación de la realidad para poder mantener una creencia. Y como dice Carl Sagan, la mayor virtud de la humanidad es la duda y su mayor defecto es la fe. La fe suprime la duda. La fe acepta la respuesta fácil sin pararte a pensar si es la correcta. En el momento en que te paras a pensar si esa pregunta, o sea, si esa respuesta a la pregunta es la correcta o no, estás suprimiendo la fe y estás metiendo la duda. Y ahí es donde empiezas a investigar y a comprobar si es o no cierta. La fe no lleva al conocimiento, la fe lleva a la ignorancia. Bruja me pregunta que qué película vi. Life. He visto Life. He visto Life. El tráiler me gustó. Me resultó una película atractiva en cuanto al tráiler, ¿vale? Cuando vi el tráiler. Además, después de ver el tráiler, escuchas parte de la banda sonora y dije, oh, tiene buena pinta, ¿no? Tiene pinta de ser la típica película americana, pero tiene buena pinta el universo que construyen alrededor de esa criatura que encuentran. Y ahora voy a poner aquí un cartel de spoiler alert. No sé si tengo alguna forma de escribir aquí algo, no lo sé. Con esto tal vez puedo escribir, no sé. No sé si tengo aquí algo que me permita escribir. Esto no sirve para... Bueno, puedo poner así. Es difícil escribir con el ratón. Spoiler alert. Life. Ahora podéis bajar el volumen y cuando quite el cartel este de spoiler alert, lo podéis volver a subir si no queréis comeros el spoiler. Life es como coger una idea muy buena sobre una nueva especie extraterrestre de microorganismo que se han encontrado, o sea, una nueva especie de microorganismo extraterrestre que se han encontrado, ¿vale? Coges esa idea que es buenísima, porque es buenísima la idea. Un diseño de biología extraterrestre sublime, porque está muy bien diseñado el extraterrestre. Lo mezclas con Alien, el octavo pasajero. Lo metes todo en una trituradora. Añades 10 kilos de previsibilidad absoluta, de decir, ya sé cómo va a acabar la película y llevo 30 minutos viendo la película y ya sé cómo va a acabar. Le añades de 2 o 3 kilos de o oh, no, otra vez no, no van a hacerlo, no lo van a hacer, sí, lo han hecho, ¿vale? De eso añades 2 o 3 kilos. Todo eso lo metes en la trituradora, lo trituras a velocidad máxima y lo sirves en una copa de cristal, acompañándolo con un yo soy actor porque me lo han dicho y porque es lo que pone en mi contrato. Pero existen mejillones que son capaces de hacer mejores actuaciones que la mía. ¿Vale? Es un mojón. Un mojón. Un mojón con muy buena banda sonora y con un diseño de extraterrestre muy bueno hasta que deja de ser bueno. ¿Vale? El diseño del extraterrestre está muy bien hasta los hasta la hora y cuarto de película. A partir de una hora y cuarto de película, el diseño del extraterrestre deja de tener sentido. ¿De acuerdo? El extraterrestre está compuesto, es un organismo colonial de células que individualmente son totipotentes, es decir, que tienen todas las características del organismo, están en cada una de las células, ¿vale? Cada célula puede alimentarse por sí misma, cada célula puede respirar por sí misma, cada célula tiene movilidad propia de tipo miocítico, o sea, que puede actuar como una célula muscular, y cada célula tiene capacidad neuronal propia, es decir, cada célula puede actuar como una neurona, de modo que cuando se juntan un montón de células de estas, de este organismo, el organismo puede funcionar como una red neuronal y, por tanto, puede tener inteligencia. ¿Vale? Y además, cada célula es fotorreceptora. Por tanto, cada célula tiene capacidad visual. Individualmente. Cada célula individual tiene las capacidades completas del ser vivo. ¿De acuerdo? Tú coges una sola célula de ese ser vivo y puedes sacar un ser vivo entero porque es una colonia de células. ¿De acuerdo? Que todas ellas tienen todas esas capacidades. ¿Vale? Una vez dicho esto, es lógico pensar que el organismo no va a tener un delante y un detrás, porque como todas las células de su cuerpo son visualmente activas, pueden ver, no necesita un delante y un detrás. Todas las células del cuerpo ven. Como todas las células del cuerpo pueden actuar de forma muscular, no necesita mantener una forma estática y específica, puede cambiar de forma adaptándose al entorno que tal, ¿no? Hay un momento en la película en que el bicho tiene puta cara. Tiene cara. ¿Para qué quieres una cara? Hay un momento en la película en que cuando alguien hace algo, el bicho hace y enfoca su cara, porque tiene cara, a aquello que le están indicando que mire. Mirándolo, porque además te ponen la cámara desde el punto de vista del bicho y lo mira. Pero eres capaz de ver por toda tu superficie. Cada una de tus células es una célula visual, es una célula motora y es una célula nerviosa. Cada una de tus células. ¿Para qué tienes una puta cara para mirar? Si puedes levantar un tentáculo y mirar con el tentáculo. Si dándole la espalda ves todo lo que tienes a tu alrededor porque tú entero eres un órgano visual. Porque cada una de tus células individuales puede ver. No tiene sentido, no tiene sentido. El bicho tiene mucho sentido hasta que empiezan a hacer estas bobadas con el bicho. ¿Vale? Es un bicho ameboide que está muy bien diseñado y tiene mucho sentido hasta que ve. O sea, hasta que ve con cara, hasta que tiene una cara con expresividad. Y incluso parece que te está transmitiendo emociones. Es absurdo, es absurdo. Y la película es no hay por dónde cogerla, no hay por dónde cogerla. Fin del spoiler. Ya podéis volver a subir el volumen. Luis de 798 dice, esa es esa donde dicen que si Dios no existe no se pierde. Sí, esa es, Luis de, esa es. Bruja dice, el otro día comentaste que Contact era una de las tres mejores pelis que habías visto. Me causa curiosidad. ¿Cuáles son las otras dos en tu top? Bien, una deberíais adivinarla por vosotros mismos. ¿De acuerdo? Porque no sé si se os ocurre cuál puede ser. Obviamente, esa es una de las otras dos. La tercera película, tengo un problema. Y es que cuando tengo un top 3 de películas, siempre sé cuáles son dos de esas tres. Pero en la tercera, depende. La tercera película depende del día que tenga, depende de cómo vea yo el día en un momento dado, porque hay veces que siento que me gusta más la ciencia ficción, hay veces que siento que me gusta más la fantasía, hay veces que siento que me gusta más el drama. Diría hoy, ahora mismo, a 26 de abril a las 23 horas 30 minutos hora española. La tercera película en el pack de tres películas favoritas creo que sería La ira de Khan, que es la segunda película de Star Trek. Pero mañana podría ser otra distinta. Alexa acaba de soltar la. Alexa G.A. ha dicho: prefiero creer en Dios. Si al final de la vida nunca existió, no habré perdido nada. Pero si realmente existe y no creo, habré perdido mucho. Alexa, ¿has escuchado algo de lo que he dicho? Porque, ¿y si al final de la vida resulta que te encuentras con Odín? Ahí habrás perdido mucho, creyendo en un Dios incorrecto. ¿Y estás segura de que no pierdes nada? ¿No pierdes tiempo? ¿No pierdes dinero? ¿No pierdes capacidad de pensar críticamente? Hay muchas cosas que se pierden cuando crees en un Dios. Muchas cosas. Vamos a ver. Regresando un poco a la apuesta de Pascal, mi maestra de probabilidad me dijo que nunca apostara con menos de 60-65% de probabilidad, porque apuestas para ganar, no para perder. Óscar Granados. Y es lo que hacen los cristianos, apuestan a cualquier cosa por el miedo a perder. Yo es que no apostaría. Exactamente. Nahuel Matías Merigui dice: recuerdo por ahí un cartel que refutaba la navaja de Hitchens. Es muy largo de explicar, pero lo encuentras fácilmente en Google Imágenes poniendo navaja de Hitchens. No se me ocurre ninguna forma porque probablemente sea que es que no han entendido. Navaja de Hitchens en Google Imágenes. Vamos a ver si la encuentro. Aquello que puede ser afirmado sin evidencia puede ser rechazado sin evidencia. Esa es la navaja de Hitchens. Aquí hay una refutación. ¡Jo, vale, vamos a ver. Ateísmo al descubierto.blogspot.com. Voy a compartir la imagen, que seguro que os mola. Vamos a compartir la imagen de la refutación de la navaja de Hitchens. 1. No se debe probar toda afirmación, sino solo aquellas afirmaciones que alteran lo ordinario, extraordinarias, fuera del común para la mayoría. Afirmaciones que no son compatibles con lo que se presume cierto o con el conocimiento científico o va en contra de la creencia general sobre algo. Afirmaciones que crean polémica, inician demanda o alteran el estatus de algo o alguien. Eso es una bobada. Eso es una bobada, porque esto que estamos viendo aquí, esto de aquí, esto es una tontería. Esto se puede definir como, o sea, yo podría quitar todo el texto, ¿vale? Todo ese montón de letras blancas y decir, esto de aquí es una tontería. Vale. Si no se debe probar toda afirmación, sino solo aquellas afirmaciones que alteran lo ordinario, consideras extraordinarias o fuera de común para la mayoría, significa que la mayoría de la gente hace 5 siglos creía que la Tierra, o sea, que el Sol giraba alrededor de la Tierra y por tanto esa mayoría tenía razón. Eso es una falacia de población, una falacia ad populum. Toda afirmación debe ser puesta a prueba. Toda, aunque sea una creencia general de todo el mundo, si no está demostrada, no es válida, ¿vale? Porque que algo sea creído por todo el mundo no significa que sea verdad. Segundo, atenta contra el avance del conocimiento científico. ¿Por qué? A ver, si se hubiera aplicado esta frase a las teorías de Einstein, hoy no tendríamos teoría de la relatividad, ni la cosmología, biología y otras ciencias. Podrían avanzar, ya que muchas teorías son consideradas válidas por opinión del consenso científico, careciendo de pruebas, demostraciones estrictamente científicas. ¡Falso! ¡Falso, rotundamente falso! De hecho, gracias a que la navaja de Hitchens se utiliza, la teoría de la relatividad es una teoría. A Einstein se le ocurrió una hipótesis y esa hipótesis fue puesta a prueba. Lo que puede ser afirmado sin pruebas puede ser rechazado sin pruebas. Teniendo esto en cuenta, para poder afirmar que la relatividad general de Albert Einstein era cierta, eran necesarias pruebas. Por lo tanto, se puso a prueba. Se puso a prueba y se demostró. Al demostrarse, ya tienes pruebas. Por lo tanto, la navaja de Hitchens se está aplicando años antes de que Hitchens planteara esa opción. Así que ninguna de las dos refutaciones, supuestas refutaciones, tiene sentido. Una es una falacia de la ignorancia y la otra es una sencilla estupidez. Vale. Bruja dice... ¿Qué opinas sobre ese argumento que dan algunos creacionistas? Es algo como, si no sabes cómo funciona algo, estás teniendo fe. Por ejemplo, si has visto colisionar partículas en... Vale, ya sé a lo que te refieres. Fe es la aceptación de algo sin tener pruebas de ese algo. Eso es fe. Aceptación de algo sin pruebas. Yo no he visto colisionar partículas en el CERN, pero no tengo fe en la colisión de partículas del CERN. Tengo confianza, que es distinto. Hay una gran diferencia entre creer y confiar. Creer no requiere pruebas. Yo tengo confianza en que los científicos que están haciendo colisionar partículas están haciendo bien su trabajo. Y esa confianza está sostenida sobre una serie de evidencias. Evidencias tales como que a día de hoy, en ningún momento, esos científicos me han dado un motivo para dudar de ellos. Evidencias como que a día de hoy todo lo que han publicado encaja, funciona. Evidencias como que cualquier otro físico en otros aceleradores de partículas, repitiendo los mismos experimentos, consiguen los mismos resultados. La ciencia es muy agresiva, en realidad, con los científicos. Cuando un científico descubre algo, en ciencia hay muchos científicos que van a estar detrás intentando refutar lo que acabas de descubrir. Y si hay un resquicio en algún lugar de lo que acabas de descubrir, esos científicos van a aprovecharlo para desmontar completamente lo que acabas de decir, demostrando que estás equivocado. A día de hoy, los fraudes científicos se detectan en semanas. O sea, sale un artículo científico y en menos de 2 semanas casi todos los fraudes científicos se detectan. O sea, raro es el fraude científico que dura más de un mes en publicación. Hay una serie de filtros enormes y hay muchísima gente trabajando precisamente para evitar eso. De modo que no creo, no tengo fe en lo que sale publicado en los artículos científicos. Tengo una confianza depositada en esos artículos científicos y además soy consciente de que un artículo científico no es perfecto, de que puede haber fallos, de que puede haber errores, de que puede haber falsificaciones. Soy perfectamente consciente de ello, por eso analizo de forma crítica esos artículos científicos y acepto lo justo. Acepto lo que veo que realmente está demostrado y lo que no está demostrado, lo que queda pendiente de demostrar, lo que está calculado de forma probabilística, acepto esas probabilidades, acepto esa incertidumbre existente. No lo tomo como cierto, lo tomo como provisionalmente cierto mientras no haya nadie que lo demuestre, que demuestre que sea falso. A ver, ¿qué dicen por aquí? Óscar Granados dice, si acaba la vida no se encuentra con Odín, porque no iría al Valhalla al morir sin gloria, iría al vacío que ni siquiera al Hel. Sí, es cierto, Óscar Granados, y perdería un montón, porque en el Valhalla tiene que ser todo genial. El nombre del blog no da muy buena espina, dice Bruja. No, desde luego que no. HJ Lieber dice, ¡ateísmo al descubierto! ¡Oh, Dios mío, que no existes! ¡Esta es la página del Trabolas! Antaño había un tal Dragon Ball Below Deer que vivía todo el rato haciendo spam de su blog. No lo conozco. Oscar Granados dice que no deben probar los axiomas. El problema es que si planteas mal tus axiomas, todo el resto de tu planteamiento está incorrecto. Exacto. Diciendo que un axioma es un planteamiento simple como la adición, 1 más 1 igual a 2, no tiene la necesidad de refutarse o demostrarse, pero sin embargo alguien puede cometer un error y obtener 1 más 1 igual a 3. Jesús Martínez dice, Oliver Ibáñez lo ha vuelto a hacer, ha subido un vídeo demostrando que los dinosaurios nunca existieron. En serio, o sea, es que ese pavo tiene esa manía de decir que sus vídeos están con copyright y no sé qué. Entonces, Oliver Ibáñez YouTube, vamos a verlo. Los dinosaurios nunca existieron. Es que el problema es ese, que a lo mejor me tumban el vídeo por copyright, pero bueno. Vale, la escena empieza con... Voy a hablar mientras tanto, ¿vale? Para que no haya muchos problemas. La escena empieza con una escena de Jurassic World. Está hablando de Richard Owen. Vale, ha dicho que Richard Owen fue expulsado de la Royal Society de Londres por copiar, por plagiar obras. Y está hablando del descubrimiento de los primeros dinosaurios, que no fue Richard Owen el que descubrió los dinosaurios. Richard Owen le dio el nombre de dinosaurios, pero el primer dinosaurio lo descubrió Gideon Mantell varios años antes. Pero bueno, ese es otro tema. Historia sobre los antiguos animales. Vale, luego está hablando de Hayden, ¿vale? De Ferdinand van der Hayden, que bueno, pues fue otro de la época, ¿no? También, y que favoreció el tema del... Sí. Exacto, sí, vale. Ese es el cuarto dinosaurio descrito, ¿vale? El tracodón. Pero es que cuando se describió el tracodón ya había 3 dinosaurios descritos y ya se habían clasificado como dinosaurios. Iguanodón, Megalosaurus y Ypsilophodon. O sea, pero bueno, tú a tu ritmo. ¡Oh, espera! Elric Dubey. Ya está. Vienen Dubey. ¡Dubey! ¡Oh, Dubey! El Mesías Dubey. Imposible reconstrucción de un hipotético animal. Vale, vamos a ver qué necesitamos reconstruir aquí. Yo excavo en un yacimiento, ¿vale? Este que es el mejor. ¿vale? Este es el mejor ejemplar de los que hay. Yo estoy en un yacimiento, en un yacimiento del Jurásico, de mediados de Jurásico, y encuentro un resto, empiezo a sacar, empiezo a con las máquinas, con cincel primero y luego pues con una serie de taladros y una serie de tal, y termino descubriendo esto. ¿Qué coño hay que reconstruir si ya está reconstruido, si es que se ha quedado tal cual estaba muerto? Si lo único que falta es un trocito del extremo de la cola, que lo único que ha cortado ha sido plumas, ¿vale? De la cola, que el resto está todo entero, o sea, están las plumas, están los huesos, todos los huesos, no falta ni uno. ¿Qué coño hay que reconstruir aquí? ¿Qué coño quieres reconstruir si ya está reconstruido? ¿Qué hay que reconstruir? Otro, espera, este es mejor aún. Vamos a Mongolia y excavando en un yacimiento nos encontramos con este escenario, ¿vale? Después de, obviamente, limpiar y tal el asunto, después de hacer una buena limpieza y un tratamiento adecuado para tal, nos encontramos con esto. ¿Qué coño hay que reconstruir ahí? Si están enteros los bichos. Lo que pasa es que no tienen piel, pero tenemos un montón de... O sea, tenemos dos esqueletos. Uno de ellos completo al 100% y el otro completo al 96%, ¿vale? Que están enzarzados en una pelea con el velociraptor clavando las garras en el cuello al protoceratops, el protoceratops mordiendo un ala al velociraptor. O sea, esto está entero, está entero. ¿Qué coño tienes que reconstruir aquí? Tienes que reconstruir, la mayor parte de las veces sí, hay que reconstruirlos porque lo que te encuentras son un montón de huesos, o pocos incluso, o dientes en un yacimiento, y lo que tienes que hacer es reconstruirlo a partir de los datos que tienes. Y cuantos más datos tengas, pues mejor será la reconstrucción. Y cuantos menos datos tengas, pues la reconstrucción será menos fiable. La primera reconstrucción de un Spinosaurus habría que verla, o sea, había que verla. Era como un Allosaurus arrastrando la cola y con media galleta María en la espalda. Hoy en día tenemos reconstrucciones mucho más finas porque hemos encontrado una enorme cantidad de restos que nos permiten hacer reconstrucciones mucho más correctas de lo que eran. Y sigue poniendo escenas de Jurassic World el señor. Pero más importante aún es la sospechosa sucesión de eventos que culminaron con el descubrimiento de los primeros restos de dinosaurio en el siglo XIX. Primero se especuló sobre... A ver, los primeros restos de dinosaurio los descubrió Gideon Mantell. Iguanodón. Tú te estás yendo ya, o sea, están poniendo imágenes, está poniendo fotografías de la guerra de los huesos. O sea, ¿que dónde vas? Voy a ponerle un poco de ritmo porque... Vale, ahora me pone pterosaurios, que no son ni siquiera dinosaurios. Vale. Mitad reptiles, mitad mamíferos. Y pone pterosaurios, solo porque tienen pelo. Vale, los pterosaurios eran reptiles con pelo. ¿Vale? Y ya está. Hala, mitad reptiles, mitad mamíferos. Y luego ha puesto una foto de pues de la portada del origen de las especies, no, del origen del hombre, con una reconstrucción de varios esqueletos de simios, una foto de varios simios, una foto de Charles Darwin, una foto de Alfred Russel Wallace, el símbolo masón y el triángulo con el ojo y el sol. ¿Por qué? Pues porque puedo, porque... Vale. Vale, la teoría de la evolución no depende de la existencia de fósiles. La teoría de la evolución es así, está ahí, está formulada, y aunque no tuviéramos ni un solo fósil, la teoría de la evolución seguiría siendo cierta. Y aunque no tuviéramos ni un solo fósil de dinosaurio, seguiría siendo cierta. O sea, no necesitamos fósiles de dinosaurio ni fósiles de ningún otro tipo para entender la teoría de la evolución. La teoría, los fósiles solo apoyan, ¿vale?, esa teoría, no son necesarios para la teoría. Ahora está enseñando un vídeo de un museo de historia natural con varias reconstrucciones de esqueletos de dinosaurios. ¿Por qué no hubo ningún descubrimiento antes del siglo XIX? ¿Y por qué no se descubrió Plutón antes de los años 30? Pues porque no se descubrieron, porque se descubrieron, o a lo mejor se descubrieron y nadie sabía lo que eran, y no hay. Hay ciertas hipótesis que dicen que algunos seres mitológicos están basados en descubrimientos de fósiles de dinosaurios que fueron malinterpretados. Claro. Muy bien. Se empezaron a encontrar multitud de fósiles de dinosaurios en todo el mundo porque se descubrieron los dinosaurios y a partir de ese momento se descubrió dónde se podían buscar más. Porque ya sabíamos que existían. Sabíamos que existían y sabíamos en qué época existieron, que era en el Mesozoico. Por lo tanto, dijeron los paleontólogos, ¡coñé! Y si seguimos buscando en rocas mesozoicas, a lo mejor encontramos más. Se fueron a buscar en rocas mesozoicas y ahí estaban. ¡Cabal! ¡Cabal! Porque no los estaban buscando. Dice, es que ya estaban habitados y nadie había encontrado ningún hueso. Claro, porque no los estaban buscando. No sabían lo que estaban buscando. A lo mejor encontraban un hueso y decían, pues una piedra. Othniel Charles Marsh y Edward Winkler Cope. Sí, los de la guerra de los huesos. Bla, bla, bla. Sí. ¿Y qué? En serio, no te aguanto, Oliver Ibáñez, no te aguanto, no te aguanto. Eres un charlatán de cuidado. A ver. Como sabía que este momento iba a llegar, he traído algo, ¿vale? He traído algo que yo tenía en casa de mis padres, en Valladolid, y lo he traído específicamente para mostrarlo en directo. Estáis atentos, los que estéis en el chat. Hola, Alberto, 37 espectadores. Esto es un resto real, auténtico, de un dinosaurio. No es una réplica. No es una piedra tallada. Es un resto auténtico. Y si alguien tiene dudas de ello, estaré encantado de mandarle fotografías a todo detalle para que pueda él mismo comprobar, porque no solo es un resto auténtico, sino que está tan bien conservado este diente, está tan bien conservado que se puede incluso llegar a identificar a qué especie de dinosaurio pertenecía. Y sé que se puede porque yo lo he hecho. Si los dinosaurios no existieron, esta caja está vacía. Porque tengo réplicas de fósiles. Pero eso es un resto de dinosaurio real. Eso no es una réplica. Y tengo más, ¿eh? No los tengo aquí, pero tengo más. Eso es un diente de Ricardestesia, que es un dromeosáurido que vivió a finales del periodo Cretácico en lo que hoy es Norteamérica. También tengo un diente de Spinosaurus, que es un dinosaurio carnívoro de gran tamaño que vivió en el norte de África a mediados finales del periodo Cretácico. También tengo la cáscara de huevo de un titanosaurido. Ahí ya no sabría decir la especie porque al ser la cáscara de un huevo es bastante más difícil de identificar. Vamos a ver qué dicen por aquí. Mira los comentarios donde se enfrasca en una discusión con el robot de Platón. Es que ya he... Ah, no, lo tengo aquí. Iba a decir, ya he eliminado, pero no lo he eliminado, está aquí. Vamos a ver, el robot de Platón. Hola, algunos consejos. Deberías poner tus respaldos en la descripción o decir de dónde sacas todo eso que dices. De otra manera, todo suena como una historia bien contada e inventada. El problema es que mucha gente te escucha y ve que pones datos en la pantalla y suenas convincente y terminan ellos convencidos. Solo voy a desmentir un punto de tu video porque si no me canso. Es falso lo que dices que nadie haya encontrado dinosaurios antes. Es muy diferente decir que la paleontología sea una ciencia de hace solo unos siglos a que no se hayan descubierto ningún fósil de dinosaurio antes de esto. La gente ha estado encontrándolos durante cientos de años, probablemente incluso miles de años. Los griegos y romanos basaron sus leyendas del ogro y grifo en fósiles. Busca en Google Stanford Dinosaurs, Myth, Greek, Romans y lo encontrarás. No pongo el enlace porque este comentario corre el riesgo de irse al spam. Hay también referencias a los huesos de un dragón encontrado en Wuhan, Xinjiang, China, escrito Changgu, hace más de 2000 años. En fin, si realmente crees todas esas cosas, es asunto tuyo, pero no lo difundas como verdad ni sigas engañando a la gente con argumentos falsos. Hay bastantes personas que te creen solo porque hablas bonito. Serías muy buen político. Un saludo. Estoy completamente y absolutamente de acuerdo con el robot de Platón. Hay alguien que le contesta: Aldo, tú estás completamente adoctrinado por el sistema. Tu opinión no cuenta mucho. Obviamente el gobierno o los científicos oficiales no podrán darle respaldo a los argumentos de Oliver, pues ellos no quieren que se sepa todo esto. Y Oliver dice: hola, puedes poner los enlaces. Si van al spam, los aceptaré para que se vean aquí. Muy bien. Por supuesto, esta es la introducción del libro de quien hizo la investigación. Y pone el enlace. Y este es el libro si deseas comprarlo. Y pone un enlace. ¡Hostia! Los Nephilim que habitaron la Tierra. Muy bien, los gigantes. Sí, señor. Anda y que te den. Anda y que te den. Venga, vamos a decir más bobadas. A ver quién dice la bobada más grande. ¡Espera! ¡Yo! Existen, no sé, monstruos gigantes rosas de tres ojos con bocas de hechas de gominola. Por favor, hablando de gominola, voy a comerme una gominola. Me gustó esa definición que acabas de dar, confianza. Claramente no es una cuestión de fe. Me interesaba saber tu opinión. Me dice bruja. De nada, bruja. Sí, Bruja me dice que España tiene un fósil bastante completo y que lo mostré alguna vez. En el vídeo en el que refuto a José Luis Camacho de Mundo Desconocido sobre otro vídeo que tiene de que no existieron los dinosaurios, porque parece que los charlatanes tienen que todos sumarse al carro de que no existieron los dinosaurios, no sé qué manía tienen con los dinosaurios, pobres dinosaurios, déjales en paz, se murieron la mayoría de ellos hace 65 millones de años. Solo quedan los pájaros, pobrecicos. Déjales en paz. Pondré el vídeo aquí arriba. Después, bueno, aquí arriba. Regresamos a los axiomas, en este caso los de Oliver y los de la paleontología. La religión tiene la misma habilidad. Ay, dioses. Ya vamos a ver qué estáis por aquí diciendo. Baringuerión, debes tener un blanco para lanzar dardos contra la cara de Oliver y JL y desquitarte con eso. Nunca. Nunca jamás. Nunca jamás. Me parece algo... No. No. Nunca. No me vería capaz de hacer eso. Isaac Asimov, en su libro La Fundación, el primero de todos, de La Fundación, escribe, ¿no? La Fundación es una entidad que pretende mantener el conocimiento universal y el lema de la Fundación es: la violencia es el último recurso del ignorante. Perdón. La violencia es el último recurso del incompetente. Yo no voy a caer en ese juego. No voy a caer en ese juego. Sean me pregunta si es la garra de Velociraptor. Y no, no es una garra, es un diente. Una garra es esto. Mira. Esto es una réplica de una garra de pie de Velociraptor. Y este otro, si puedo cogerlo aquí. Y esta es una réplica de una garra de la mano de un Velociraptor, ¿vale? Pero estos son réplicas, ¿vale? Es la réplica de una garra del pie y de una garra del ala, de la mano he dicho, del ala, porque lo que tenían el Velociraptor eran alas, ¿vale? Una garra del pie y una garra del ala de un Velociraptor, ¿vale? Pero estos son réplicas. Esto es un diente. Esto es un diente de Ricardestesia, que es de la familia del Velociraptor, de la misma familia, solo que en vez de asiático, es americano, ¿vale? Velociraptor era de Mongolia, este es de Norteamérica, y que es más tardío, ¿vale? Que el Velociraptor, es de más tarde, y era más grande que el Velociraptor también. Vamos a ver qué decís por ahí. Jesús dice, si te das cuenta, el vídeo es bastante similar al que hizo JL que ya desmontaste. Sí, es prácticamente el mismo, porque estoy seguro de que han visto el vídeo de JL y ha dicho, este me lo copio. O incluso es posible que hayan visto el mismo texto, porque en otra ocasión yo ya demostré en un artículo en mi blog que JL ni siquiera escribe sus guiones, que los copia de otros textos, ¿vale? Coge un texto en inglés, lo traduce y lo pone en un vídeo. Es que ni siquiera sus textos son originales. Rosy pregunta, ¿el primer dinosaurio no lo descubrió Robert Plot? El primer dinosaurio descubierto es Iguanodon y lo descubrió Gideon Mantell. Pero ahora, a ver, Robert Plot hizo un montón de descubrimientos, pero, o sea, a ver, Robert Plot descubrió un fósil de dinosaurio, ¿vale? Pero él no, era un fósil de Megalosaurus, pero él no lo llamó dinosaurio, no creía, o sea, ni siquiera se imaginó que eso era un reptil, ¿vale? Él se creyó que era un gigante, que era un hueso de un gigante, ¿vale? Sucede, es lo que ha explicado antes el robot de Platón, se me ha caído una gominola, maldita sea. Es lo que ha explicado en el comentario el robot de Platón, Aldo. Un saludo, Aldo. No nos conocemos, pero yo te sigo. No sé si verás el vídeo, pero bueno, yo te sigo. Eso, que es lo que decía el robot de Platón. Mucho antes ya habían descubierto fósiles de dinosaurios, solo que no los habían identificado como tal. El primero en darse cuenta que esos restos eran de un reptil grande del pasado fue Gideon Mantell, ¿vale? Entonces, el descubrimiento de los dinosaurios está atribuido a Gideon Mantell, pero es que es posible que los griegos y los egipcios ya descubrieran fósiles de dinosaurio. Entonces, si te vas al descubrimiento de los fósiles en sí, sin tener en cuenta la descripción, el primer dinosaurio lo descubriría, pues a saber, un señor que estaba por ahí y descubrió un hueso y dijo, coño, qué hueso más chulo. Sí, H.J. Lieber, totalmente. El ADN es un fraude inventado en los años 50. Antes de eso, nadie hablaba de genes. Totalmente. Bueno, de genes sí. Genes se iba hablando desde finales del siglo XIX, cuando Mendel redescubre las leyes de la genética. Alberto dice, tú Dardos no, ¿te gustaría más que un carnosaurio a tu elección se lo merendara? Pues mira, tengo algún candidato que sería muy, muy curioso, porque yo siempre he sido muy fan de este bicho. Este bicho se lo daba muy bien merendar cosas, ¿vale? Este era un bicho potente, ¿vale? Por poner un ejemplo, vamos, Carnotauro. Yo, por ejemplo, pues no sé, hacer unos Sanfermines con esto sería algo interesante. El iguanodón lo encontró la esposa de Gideon Mantell. Sí, Salvador Belizón. El primer diente de iguanodón lo descubrió Marie. Gideon describió el animal y descubrió el resto de fósiles. Pero el primer diente, en efecto, lo descubrió Marie. Owen no los bautizó como dinosaurios. Sí, fue Richard Owen el que dijo dinosaurios, el que puso la palabra dinosaurios. Jesús Martínez me dice, deberías pedir a Oliver Ibáñez una entrevista en directo diferido como ya hizo Wikisebas. Yo a Wikisebas le aprecio un montón, ¿vale? Por cierto, día 27 del abril, del abril Videos Bill, y aquí sigo, ¿eh? Aquí sigo, Wikisebas, aquí sigo. Como digo, a Wikisebas le aprecio mogollón, es un youtuber magnífico, un divulgador de la ciencia maravilloso. No estoy de acuerdo con que un canal de divulgación científica tan bueno como el de Wikiseba caiga en entrevistar a un charlatán como Oliver Ibáñez. No estoy estoy completamente desacuerdo de hacer eso, porque le estás dando pie. Por ese motivo yo no, cuando la gente me habla de debatir con, no sé, con el Celedoraptor o con yo que sé quién, yo siempre digo, vale, pero no en mi canal. No en mi canal, en este canal no entran charlatanes. Yo en este canal invitaré a un científico que explique no sé qué, o invitaré a alguien que sea experto en algo específico para que me ayude a explicarlo, o a alguien que haya tenido una vivencia específica relacionada con algo que vamos a contar, como hago muy a menudo con los cazando charlatanes. Pero no, aquí no va a venir Oliver Ibáñez. Igual que aquí no va a venir el Celeroraptor o, no sé, Alter Ego. No, aquí no van a venir. En mi canal no son bienvenidos. Ossi me dice, ¿qué opinas sobre las huellas de dinosaurio o algún animal parecido junto a huellas humanos? ¿Crees que podrían haber convivido en el pasado? No. A ver, no es que no lo crea, es que no pudieron haber convivido en el pasado. Los dinosaurios mesozoicos, los dinosaurios no avianos, se extinguieron hace 66 millones de años de antigüedad. O sea, hace 66 millones de años. Los primeros seres humanos como tal, o sea, seres humanos como en su mayor amplitud de término, ¿vale? Tomando como seres humanos Homo habilis, existimos desde hace 2 millones de años. ¿Vale? Hay un lapso de 64 millones de años de ausencia, ¿vale? Una separación de 64 millones de años entre los últimos dinosaurios no avianos y los primeros seres humanos sensu lacso. Entonces, es imposible que hubiesen convivido. La mayor parte de los fósiles, de los icnofósiles, icnofósiles son huellas fosilizadas, ¿vale? La mayor cantidad de icnofósiles que encontramos, en los cuales se dice que hay huellas humanas mezcladas con huellas de dinosaurio, en realidad es una mala interpretación. Son huellas de dinosaurio mal preservadas que han marcado mucho la parte del tarso, ¿vale? Los dinosaurios terópodos eran digitígrados, apoyaban los dedos, igual que un perro o una gallina, ¿de acuerdo? Pero había ocasiones en que caminaban de una forma más calmada, más pausada, apoyando todo el tarso, ¿vale? Desde el talón hasta los dedos, como caminamos nosotros. En esas situaciones era frecuente que los dedos no llegaran a marcarse y, por tanto, quedase la huella desde el talón hasta el inicio de los dedos. Y esa huella se asemeja vagamente a la huella de un ser humano. Esto es la mayoría. Los que no son directamente falsificaciones. Y además son falsificaciones que se ha demostrado que son falsificaciones. Porque cuando intentan decir que esas huellas son humanos y ves que están los dedos, dice, vale, pues me estás diciendo que los humanos que vivieron hace 80 millones de años, que es el yacimiento que tiene, ya usaban zapatos. Solo que le dio por ir descalzo. Porque cuando un pie humano no ha llevado calzado nunca, los dedos de los pies están separados. Y eso se puede ver yendo a cualquier tribu que no utilice calzado y mirando sus pies. Ves que los dedos los tienen separados, ¿vale? Que es la posición natural de los dedos de los pies. Cuando usamos zapatos y los usamos durante toda la vida, sobre todo durante las etapas de crecimiento, los dedos de los pies tienden a juntarse, se quedan pegados los unos a los otros porque el pie crece dentro de un zapato. Y eso hace que la forma del pie cambie, ¿vale? Entonces, cuando encontramos esas huellas tienen la forma de un pie humano que ha usado zapatos toda su puta vida. No tiene sentido hablar de seres humanos que vivieron hace 80 millones de años y además usaban zapatos. No tiene sentido. Nahuel Matías Merigi dice: yo personalmente aprecio más refutar charlatanes como Pamies. Creer en la Tierra plana aún no puede matar a nadie. Dejar de vacunarse, sí. Nahuel, tienes toda la razón. Pero aunque no mate a nadie, sí que hace daño. Hace daño porque de algún modo está frenando el avance científico. Aunque sea imperceptible. Porque por cada persona convencida por Oliver Ibáñez de que los dinosaurios no existieron o de la tontería que digan en el momento dado de que la Tierra es plana o que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, así como la bobada que digan de turno, ¿vale? Porque tiene bobadas para dar y regalar. Por cada persona convencida de eso, es una persona que deja de confiar y deja de aceptar la realidad empírica. Y por tanto, cuando va a votar, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando va a votar, va a sentir recelo de aquellos partidos que fomenten la ciencia, de aquellos partidos que tengan una política procientífica, de apoyo a la investigación científica. Y eso va a hacer que la investigación científica se estanque. Y eso va a hacer que el país se estanque. Porque un país no investiga porque es rico. Un país es rico porque investiga. Hemos empezado hablando de la apuesta de Pascal y hemos terminado hablando de Martín Milanga. Martín Milanga, un mensaje te voy a dejar antes de hacer lo que voy a hacer. Martín Milanga, hay cosas que entran dentro de la libertad de expresión, ¿vale? Hay cosas que puedes expresar libremente porque entran dentro de la libertad de expresión. Una afirmación que genera en las personas en las que se la crean un daño, directo o indirecto, especialmente si es un daño a la salud, y especialmente si ese daño a la salud no solo afecta a las personas que se lo han creído, sino a las que están a su alrededor, eso no entra en la libertad de expresión. ¿Vale, Martín? No entra en la libertad de expresión. La libertad de expresión está, en cuanto a información se refiere, y eso lo puedes consultar, está la Constitución Europea, o sea, la Constitución Española, que la puedes mirar por internet. En cuanto a información se refiere, la libertad de expresión está limitada porque esa información sea veraz. Si una información causa un daño a quien se la crea, eso no está amparado por la libertad de expresión. Y lo digo porque ahora mismo voy a borrar el mensaje que acabas de escribir. Que sepáis que Martín había escrito no a las vacunas. Lo siento, Martín. Pero tu mensaje ha sido borrado. Tu mensaje ha sido borrado porque si una sola persona se cree lo que acabas de escribir, estás poniéndola en peligro a esa persona y a las personas que tiene alrededor. Así que, Martín Milanga, un poco de responsabilidad con lo que escribes o con lo que dices. por favor. ¿Qué piensas del pensamiento retrógrado contra la ciencia? ¿Crees que va a disminuir en el futuro o aumentará? No sé si disminuirá o aumentará. Espero que disminuya. Sinceramente lo espero, lo deseo. Pero no sé si lo aumentará. O no sé si aumentará o disminuirá. No lo sé. No tengo una bola de cristal para ver el futuro. De todos modos, me parece que es absurdo. Porque vivimos, como dice Carl Sagan, vivimos en una sociedad que es profundamente dependiente de la ciencia y de la tecnología. Profundamente dependiente. Y en la cual los conocimientos sobre ciencia y tecnología que tiene la sociedad son muy escasos. Y eso solo lleva a un posible desastre. Ariana, soy Baringüellón, de Curiosa Biología. Sí, Osi, las huellas de la formación Glen Rose son precisamente de las que estaba hablando, que muchas son huellas tarsianas de... O sea, metatarsianas, perdón. Si antes he dicho tarsos, estaba hablando de metatarsos, ¿vale? De la planta del pie, como nosotros. No de tarsos. Tarsos son los del tobillo. Metatarsos son los de la planta del pie. Decía, la mayoría son huellas tarsianas, o sea, metatarsianas de dinosaurios terópodos, y las que no son falsificaciones. Además, son falsificaciones demostradas. O sea, no hay ninguna duda de que son falsificaciones. Bueno, damas y caballeros. Sí, Jesús. Jesús Martínez me pregunta si tengo alguna figura de argentinosaurio. Tengo una figura de argentinosaurio. Colecta. Año, no me acuerdo, 2012. Argentinosaurio. Aquí lo tienes. Uno de los dinosaurios más grandes conocidos. No sabemos si el que más o no, pero uno de los más grandes. Damas y caballeros, como digo, hemos empezado hablando de la apuesta de Pascal y hemos terminado hablando de dinosaurios. No sé cómo se ha ido derivando el tema, pero bueno. Es tarde. Y uno se va a ir. Vamos a dejar, por supuesto, antes de irnos, como no podía ser de otro modo, si me deja esta aplicación, claro, aquí. Vamos a dejar por aquí los patrocinadores. Señor de Incógnito, Flat Pluto Society, muchas gracias a los dos. Sois unos enrollados. Muchas gracias por apoyar la divulgación científica y el pensamiento crítico apoyando este canal. Muchas gracias a los dos. También gracias a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Díaz Valls. Muchas gracias a los seis. Sois buena gente, moláis mucho. Últimos comentarios de lectura. ¿Sabes cuál es el dinosaurio? Uf, Nahuel, muy malo. Muy malo. Un chiste que se acaba de inventar, seguro, porque ese chiste no debería existir y debería extinguirse igual que se extinguieron los argentinosaurios. Muy malo, Nahuel. Es que dice, ¿sabes cuál es el dinosaurio que mejor juega al fútbol? El argentinosaurio, a menos que exista el brasilsaurio. Muy malo, Nahuel, muy malo. Golden Face dice, ¿de qué manera explicarías que la ciencia, al no ser la única herramienta existente para describir la realidad, no significa que no sirve? Que no todo lo pueda saber no invita a inventar. Creo que, como lo has dicho, es bastante, bastante bueno. La ciencia es el mejor método que conocemos para conocer o al menos acercarnos a un conocimiento de la realidad. El mejor que tenemos. A día de hoy no conocemos ningún método mejor. El mejor que tenemos es la ciencia, el método científico. No funciona para todo, es cierto. No sabemos si en el futuro funcionará para todo o no. No lo sabemos. No sabemos cuál será el futuro de la ciencia, si ampliará sus límites. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que es el mejor método que tenemos. Vamos a usarlo. Vamos a usarlo. ¿Qué necesidad tienes de inventarte una respuesta a una pregunta que no sabes responder? Que no sé, no sé, no sé cuántas estrellas hay que tengan exoplanetas. No lo sé, ni de coña lo sé. En la galaxia, vamos a poner, en la galaxia, en la Vía Láctea. No tengo ni idea. Podría hacer un cálculo que me genere una aproximación, ¿vale? Un cálculo aproximado. Pero esa respuesta no va a ser una respuesta absoluta, no va a ser son tantos, es probablemente el dato ronde este número. Probablemente. No lo sabemos. Tenemos este rango de error. Hemos usado estos datos para obtener ese dato. Sabemos que el mínimo número posible es este, porque es el número de estrellas que ya conocemos que tienen exoplanetas y de lo cual estamos seguros, pero hay muchas más estrellas y no sabemos cuántas habrá con exoplanetas. No lo sabemos. Son 100.000. ¿Por qué? Porque tú lo digas. O sea, si me dices son 100, probablemente sean 100.000 en base, no sé si son 100.000, no tengo ni idea de cuántas son, ¿vale? Estoy poniendo un ejemplo. Probablemente ronden los 100.000 más menos 32.000, rango de error de número de estrellas que tienen exoplanetas en la Vía Láctea. Vale, te acepto el dato en base a los cálculos probabilísticos que has realizado y sabiendo que puede estar profundamente errado y que haya muchos más o muchos menos. Ahora, ¿por qué te inventas el dato? ¿Qué necesidad tienes de inventarte un dato, o sea, de inventarte una respuesta a una pregunta cuya respuesta real no conoces? Me parece absurdo. Muchas gracias a todos por venir. Vamos a ir despidiendo. Muchas gracias, repetimos, al señor de Incógnito, a la Flat Pluto Society, a Drey, a Caeldras, a Raquel García Delgado y a Clara Diez Valls. Muchas gracias a los seis, sobre todo al señor de Incógnito y a la Flat Pluto Society. Muchas gracias a vosotros que estáis ahí en el chat, que os he estado leyendo. Muchas gracias a los que habéis estado viendo sin participar en el chat, que también sé que habéis sido unos cuantos. Muchas gracias a Alberto por el directo del directo. Ahora veré de qué has estado hablando. Y muchas gracias a los que me estáis viendo en diferido. Muchas gracias a todos por venir. Y hasta la próxima.